Recibimos ahora a los invitados del día de hoy en Mañanas de Radio. Le damos la bienvenida a Roberto Valdivieso, de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, y a Basilio Pinto, secretario general de la asociación. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y pidiendo las disculpas del caso, que se nos atrasó todo el tema, pero andar circulando acá en Montevideo ahora está un poco difícil con todas las calles levantadas y eso. Y bueno, está. Llegamos. Están bastante requeridos, ¿no? Por esta la zona. La verdad que sí, bastante bueno, requeridos por la prensa por ahora. Bien requerido, no, requeridos, ¿no? Por la prensa, que quede claro. Que son queridos, muy queridos. Muy queridos. Requeridos por la prensa, amplificación de la palabra amigos, queridos. Por los amigos de la prensa. Sí. En algún momento no la pasaron bien, me refiero a estos últimos años, con algunas personas que desconfiaban de las denuncias que ustedes realizaban, creían que era una especie de quitarse responsabilidades por parte de los trabajadores. Da la sensación de que esto que ocurrió en los últimos días con los hallazgos de embarcaciones y avionetas cargadas de cocaína en Europa pusieron las cosas un poco en su lugar, por lo menos, ¿no? Dieron un poco de respaldo a las denuncias que ustedes venían realizando. Tal cual, Diego. Nosotros, ya te digo, desde 2012, 2013, ustedes son conocedores ya de la temática, venimos alertando del desmantelamiento de la aduana, que cayó en una suerte de parálisis total, porque la aduana está cuadripléjica en este momento. La aduana está con respirador artificial en un CTI, debido a las políticas llevadas adelante por la dirección, que ya no está más. O sea, por la Canon aplicó esa política de dejar una aduana estática, de ceder terreno a otras oficinas, como se dio, como el caso del incidente de Carrasco, que es clarísimo. Devoró un protocolo y homologó un protocolo que va directamente contra la ley del Carou, contra las zonas aduaneras primarias, donde la preeminencia es exclusivamente de aduanas, y contra su propia reestructura en el 256, donde dice que se crea un organismo, una oficina, departamento de arribos y partidas, y ese protocolo va justamente contra todo eso que creó, con lo que crearon los legisladores con la ley de la aduana, con la ley orgánica de aduanas, la Biblia del aduanero, y con una reestructura que va contra esa oficina, ese protocolo va contra esa oficina, ¿no? Bueno, y esto que ha ocurrido no es la primera vez que se encuentran cargamentos de droga, pero da la sensación de que fue como llegar a un límite, ¿no? La carga más importante que Alemania descubrió, proveniente de Uruguay, un país chiquitito, así que uno siente que debería ser fácilmente controlable todo lo que tiene que ver con el ingreso y egreso de productos. ¿Cómo lo visualizan ustedes esto también? Que Europa le esté mostrando a Uruguay, mirá lo que nos llegó. Claro. A ver, yo voy a complementar lo que decía Basilio hace un rato. Ustedes son testigos, esta radio siempre nos abrió la puerta y nos... Ya éramos como reiterativos diciendo lo que pasaba en la aduana. Y además están los documentos, está COFE también que estuvo... al lado nuestro, y también por su lado se hicieron las denuncias. Nosotros lo que decimos, que con respecto a lo que pasó, primero que no nos toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros ya en el 2013 decíamos que en Puerto Camacho, lo que pasó, digo, que la aduana no puede ser a requerimiento, que acá, si bien hay un protocolo con otras instituciones, pero la responsabilidad es de la aduana. Y el argumento que se esgrime del otro lado es que faltaba gente. Y lo que nosotros decimos es que desde el 2009 ya sabemos que no hay gente. Entonces, lo que hemos sido muy críticos con la gestión del director nacional de aduanas, Canon, ex director, es que tuvo 30 y pico de millones de dólares, que lo terminamos pagando todos, para una reestructura, para un control inteligente, para un análisis de riesgo, que falló. La gestión de riesgo es una gestión de riesgo para los uruguayos, porque la aduana, además de recaudar, también le tiene que dar seguridades a los uruguayos. Y nosotros como sindicato, en una lucha, te diría, titánica y sí, con el apoyo de todos los compañeros, pero acá, a la hora de pasar raya, hay que acordarse que, salvo raras excepciones, muchos miraron para el costado. Y estoy hablando de la clase política, y estoy hablando de organismos que miraron para el costado. Tuvimos que ser testigos de esto que nos deja muy mal parados. porque a nivel internacional nos deja la imagen del Uruguay, nos deja muy mal parados. Y inclusive como aduanero nos da mucha pena, porque en estos últimos días hemos sido el hazme reír de todo el mundo. Y la culpa no es de los funcionarios, sino de quien tenía la responsabilidad de llevar esto a un buen puerto y no lo hizo. Decías, en los últimos días mucha gente miró hacia las aduaneros y ponía el contraste. Ah, yo viajo a no sé dónde y me revisan hasta dentro del monedero. Eso y que y mirá cómo se les iban 600 kilos de cocaína. Que por ahí la gente no sabe que son cosas distintas, ¿no? El control personal de los viajeros, de los turistas o lo que fuera, de este otro tipo de por ejemplo, a nivel comercial, se maneja de otra manera. Pero también me parece que es importante que ustedes den su visión sobre esto, porque a veces se confunde la gente. Sí, Diego, te contesto con mucho gusto. La gente está en todo su derecho de indignarse de esa manera. Porque acá al que es más perjudicado es, como digo siempre yo, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar, paga sus impuestos y atrás está el patrón tratando de lograr una exportación. ¿Qué le hacemos nosotros? ¿Qué le hace la Dirección Nacional de Aduana al mando de este señor? Lo mata, lo perjudica, y que no llegue a otros ítems de mercadería todo esto, porque nos van a perjudicar mucho más. ¿Quién sabe cuánto vamos a demorar en cuantificar y cualificar este daño? Este daño fue muy grande, pero muy grande, no te quepa la menor duda. Son 4.500 kilos. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entró acá el Uruguay? La fiscal Mónica Ferrero apretó un tornillo así el sábado y aparecieron 1.000 kilos en Parque del Plata. Porque esto es lo más grande, lo más interesante este tema. ¿Cómo está entrando la droga en Uruguay? Se está copiando en Uruguay y después la están sacando para afuera. Es como un depósito de... Es un gran depósito de merca. Por favor. Nosotros no tenemos... Perdón, discúlpame, Roberto. No tenemos gente en la vigilancia en los puentes. Un solo funcionario oportuno, lo hemos dicho. Es decir, usted, mira, para que la gente entienda, voy a una administración de aduana cualquiera, Salto. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, en Salto hay hasta fosa para revisar los camiones? Por abajo, por arriba, por todos lados. Pero no se puede usar porque no tenemos la gente. Es un solo funcionario por turno. El otro día llegamos a Río Branco con Roberto a las 11 de la noche. Digo, compañero, buenas noches, ¿cómo andan? Che, qué bien que vinieron, pa. ¿Cuántos son? ¿Cómo cuántos son? Estoy yo solo. ¿Cómo vas a trabajar solo? ¿Cómo vas a trabajar solo en la barra del chico, un compañero? Agarró 110 kilos de marihuana. Después se descompensó, claro. Se puso a pensar lo que había hecho. Solo. Corrí peligro de muerte. No podría trabajar solo la gente. Diego, y eso lo advertimos, lo decimos. Yo creo que en la aduana, además de ser recaudar para el país y para darle mucha importancia a las exportaciones, porque son divisas que nos entran también, nosotros reclamamos una aduana humana, más humana, y una aduana que informe a la gente. Yo te voy a contar una anécdota chiquita. Uh-huh, sí. Me llama un amigo que está en Estados Unidos y me dice, Roberto, ¿sabés que compré mercadería, regalos y cosas? Mirá, dice, son $450. ¿No tendré problema en la aduana? Le digo, venite tranquilo que no te va a pasar nada. Me dice, ¿pero por qué? Porque las personas que viajan fuera de los países del Mercosur es lo que pueden traer por un valor de $500. Y eso también hay que decirle a la gente. Eso es una va dentro de una política de información. Uh-huh. Entonces, y también te voy a decir otro. Yo cuando la gente, como tú decías recién, se queja, yo te pongo otro ejemplo que también hemos, en la medida de las posibilidades, ayudado a mucha gente. Y esto no es contra el funcionario de aduana ni contra el funcionario del correo. Hay un permiso que en el año 3 veces puedes comprar por internet, $200. Pero muchas veces mandan o medicamentos o cosas que, digo, no te digo un celular, una camiseta, no, cosas importantes para la gente. Sin embargo, hay gente que vive en el interior y se ha venido desde Artigas, que ha quedado, que a veces inclusive no tienen dónde quedarse acá, para ir a levantar un paquete. Digo, esas son las cosas que nosotros no podemos permitir. Ahora, claro, ¿pero por qué suceden? porque acá hubo una apuesta, una política de facilitar, que para nosotros es facilitación es sinónimo de omisión, porque la gente tiene que saber también que con respecto a lo que pasó en el puerto, que acá las exportaciones, el 96, nosotros tenemos tres canales, pero para la exportación el sistema informático es color verde y color rojo. El 95% es canal verde. O sea, ¿qué significa? Pase como perico por su casa. Nadie controla, nadie. Y además, ese 5% se revisa, si te avisan primero, si te avisan, y vos lo llevas a un escáner que no es de la aduana. Entonces, cuando se gastan 34 millones de dólares y tenemos un escáner que nos costó 300 mil dólares, está tirado. Y te puedo seguir nombrando un montón de cifras que se gastaron. El costo-beneficio, nosotros lo que decimos es que la razón se impuso a la soberbia. La razón y la realidad. Porque acá nos han preguntado, bueno, ¿es una victoria para el sindicato? Acá perdemos todos los uruguayos. Ahora, eso sí, también ustedes son testigos que hace años venimos, y además a veces con el desgano que te viene a decir, che, es... Bueno, sin embargo, esto también, digo, no, yo no festejo la que se haya ido Canon. ¿Sabés lo que festejo? Que ojalá el que venga, que conoce, que es compañero de aduana, tiene una ventaja. Ya sabe dónde está el error, ya tiene el diagnóstico. Entonces, que se siente a dialogar con los trabajadores y que se respete el derecho de los trabajadores. Por lo que ustedes dicen, y para ustedes, los más perjudicados son los trabajadores, porque se señala a los trabajadores, a los aduaneros, se los responsabiliza primero a ustedes, pero tenemos que decir que ustedes, los trabajadores de aduana, vienen realizando denuncias desde el año 2013 por falta de controles, por desmantelamiento. ¿A qué se refieren con desmantelamiento? Y si ante esas denuncias las autoridades hicieron algo, ¿les respondieron algo? Nunca nos respondieron. Lo hemos llevado en todos los ámbitos. Comisión de Legislación del Trabajo en el año 2014. Denuncia penal. Denuncias penales por omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo por parte del director nacional de aduana. Tendríamos que salir a recorrer la frontera y vas a ver todos los puestos clausurados de aduana que hay. Todos los resguardos aduaneros que son vitales. La Coronilla, Batoví, el puente, Río Branco, Nuevo Berlín, que había aduana ahí, que muy pocos la conocieron, pero hay una aduana en Nuevo Berlín. 33. Se desapareció en la aduana de 33, se desapareció. Los puestos móviles. Yo cuando entré a la aduana, fui a una móvil, que éramos 20 unidades. 20 camionetas salían todos los días, en diferentes lugares. Y recorríamos todo el país. ¿Y ahora? Hemos dejado horas de nuestra vida, dejaron de costado nuestras familias por esto. Pasar 2-3 días trabajando afuera. Esto no me tocó a mí, a Basilio Pinto le tocó hacerlo. Y recorríamos y eran procedimientos continuamente positivos. No, más basta, ¿ya dónde más? Llegamos a mandar hasta por la onda encomiendas clausuradas con contrabando directamente acá a Montevideo. Las mandábamos por onda. Pues no teníamos espacio en las camionetas y los camiones para mandar mercadería. Diferentes cosas, narcóticos, de todo. Hoy por hoy se desmantela. Eso no existe más. Porque Cano nos decía que era la aduana del siglo XIX. Pero éramos efectivos. Mira, también te voy a dar tecnología. Yo tuve la suerte después de toda una vida, poder llegar ahí a hacer un viaje a Europa con mi señora. Y qué casualidad y qué gusto que me encontré trabajando en la aduana francesa. La aduana francesa, estamos hablando de la Comunidad Europea, sí. No existen pasadas, o sea, ahí no existe, vos estás acá, estás allá, las fronteras están abiertas. Pero la aduana francesa sigue tomando precauciones y tiene aduanas móviles. Paran un camión en la ruta, y atento, paran un camión en la ruta, despliegan una unidad móvil aduanera que vale 750 mil dólares y escanea hasta el chofer. Porque ellos tienen el problema de la droga y fundamentalmente el problema del terrorismo. Las armas. Son unas aduanas altamente tecnificadas. Yo no quiero volver a la aduana del siglo XIX, a la aduana de la colonia. Quiero estar en esa aduana, con esa inversión. y con ese personal, no tirando la plata en favores a los amigos, en funciones que eran discriminadas por él. A Diego le voy a pagar más, a ella no. Así se manejó la aduana. Así se manejó la aduana desde el año 2010. Con la reestructura, que la declararon ilegal, que el TCA, órgano supremo de la justicia administrativa de este país, la declaró ilegal e inconstitucional. Y todavía hay que leerlos considerando 32 páginas de fallo, donde dice bien claro, y no nos referimos en esta instancia al tema funciones, porque no hacen al hecho. Nosotros presentamos la demanda por otras cosas. Era que no se, que se, era la ilegalidad de haberlos elegido a dedo, y después la exclusividad que también se tiene que dar por ley. Efectos generales, anulado con efectos generales. Mira, yo hace rato les decía, esto es de ahora, sí. Se lo voy a leer, es la primera vez que lo digo en un medio de prensa. Uh-huh. Yo hablaba recién de los controles de canales verdes, que es el 95% de las exportaciones y un 5% canal rojo, o sea que la posibilidad que salga canal verde es altísima. Por una cuestión ética, no voy a nombrar a la agencia marítima, pero sí voy a leer lo que dice, por la presente, por la nota, al cual representamos, solicitamos el escaneo de todos los contenedores de exportación, carga en tránsito, origen Paraguay y carga uruguaya, o sea que esto se ve que ya lo habían reiterado, dice... Como les informé previamente, las autoridades aduaneras están escaneando todos los contenedores que están embarcando a Argentina, Brasil, siendo Uruguay el puerto de Montevideo, el único lugar donde no estamos escaneando los contenedores, y la agencia dice, nuestra preocupación es que ya que entendemos que se podría estar usando este puerto como un canal para el tráfico de sustancias ilícitas. Acá, ustedes ven el documento. O sea que estaba informado de que había que cambiar la estrategia porque había preocupación por parte de las agencias, justamente. Acá lo tengo. Y esto es radio, se los muestro. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros decimos que facilitar es sinónimo de omisión, y como bien decía Basilio, a ver, estamos en otro mundo. Acá se apostó a un análisis de riesgo, a un control inteligente, al no carrera administrativa, a desconocer la experiencia de funcionarios, que hay muchos y que saben mucho, con plata de todos, para mostrarle al mundo que tenemos la mejor aduana. ¿Y sabes una cosa? La aduana, la peor gestión que tuvo la Dirección Nacional de Aduana, desde que por lo menos yo soy funcionario, orgullosamente funcionario de aduana, ha sido esta. Entonces, cuando decimos... Y duró 9 años, ¿no? 9 años. Es tardía. Se tendría que haber ido antes. Entonces, por eso, ahora... La peor gestión fue la más larga, quizá. Esta. Claro. Nos costó. Ustedes son testigos. Y acá, mirá que nosotros, obviamente, muchas veces la impotencia nos ganaba. Porque no puede ser que golpeemos puertas y que digamos... Bueno, tuvo que pasar esto. Y ahora resulta que... Pero por supuesto que salgo a decir. Vieron que teníamos razón. Por supuesto que lo digo. Y ahora viene otra etapa. Porque no está el director nacional de aduana, Enrique Cannon, pero la estructura está armada. Entonces, el compañero, como le decía, va a tener mucha más responsabilidad, pero nos lleva una ventaja. Él estuvo en todo este proceso. Uh-huh. Él ya sabe dónde fallaron. Nosotros, como sindicato, vamos a estar en una mesa para negociar. Ahora, eso sí, el respeto al trabajo del funcionario, acá no se va a arriar ninguna bandera. Bien, nos quedan un par de minutos nada más. Cada vez que vienen les preguntamos lo mismo porque nos parece increíble y queremos reafirmar esa idea, ese concepto. ¿Sigue habiendo en el Uruguay lugares de entrada de mercancía, de aviones, barcos, sin control aduanero las 24 horas? Sí, por supuesto, Diego. Por supuesto que hay puestos que no hay, no están... Pero, o sea, hay aeropuertos que no tienen las 24 horas de cobertura. No tienen ni 24, no tienen ni una hora de cobertura. Hay aeropuertos en Colonia que ya se dice que no están en funcionamiento y hay gente que dice que ya siguen funcionando. Eso no van a aduanero. Y puertos que no tienen cobertura de aduanas también. Bueno, acá en el puerto de Montevideo, me remito a los hechos, ¿no? Y en el aeropuerto lo que hay es un protocolo desde el 2013, en donde para mí un protocolo que de parte de la dirección entrevista, porque le da, o sea, se hizo con otras instituciones, pero no puede ser que la aduana funcione a requerimiento. Entonces, ese protocolo, que la mayoría de los funcionarios que están en Carrasco no lo conocen y no fueron notificados, ¿qué dice? Que si la policía aeronáutica ve una irregularidad, tiene que llamar a la aduana. No, acá hay una ley, que es la aduana, y la aduana está omisa. Increíble que da la sensación, y esto capaz que no es así, pero la gente la tiene, de que para el turista, el chiquitaje, ¿no? La cosa así de, trajiste un celular o trajiste algo que está por fuera del reglamento, hay como mucho énfasis por parte de la dirección de aduanas, y de repente las grandes cosas, que son las que generan un perjuicio importante, como que se... Pero Diego, ¿querés cosa más omisa, ¿no? Sí, claro, pero ¿querés cosa más grande? Que lo he dicho personalmente, ¿quién les habla? Se lo ha dicho. Acá crean una aduana para Puerto, una aduana para Rico. Puerto Camacho son intocables. Eran intocables hasta que saltó todo esto. No se le revisaban los bolsos porque eran indiscretos. Derecho indiscreto. Y lo que traía de Argentina para hacer hoteles. Y pasás por el Yui y te pasan con el escáner. ¿Me entendés? Digo, o sea, tenemos poco tiempo, pero solo una reflexión perfecto, final. Pues cumple con su función. Yo me quiero poner, no me quiero poner un segundo en el lugar del sociólogo Gustavo Leal. Porque uno lo ve por la televisión, cerré bocas de pasta base. Entonces me pongo un segundo en su lugar y digo, bra, yo estoy haciendo este trabajo y en Carrasco están saliendo 600 kilos de cocaína. Si yo, sí, o 4,5 toneladas por el puerto de Montevideo. Por eso te digo, me pongo un segundo y no quisiera estar en su lugar. Sí, no sé, él está construyendo el barco, no sé si lo están agujereando por el otro lado, claro, vos, así. Basilio, Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, seguramente. Pedimos disculpas por la tardanza, no, por supuesto, a los compañeros, a los amigos. El tema amerita que vuelvan seguramente en los próximos días. Abrazo, gracias. Cuando quieran, gracias.